Laura Maya, ¿cómo te va, Laura? Buenos días. El gato de Orrego te habla de este lado y Marcos Barroso. Hola, un gusto poder saludarlos. Un saludo muy grande a todos, todas y todes, los oyentes y oyentas de La Diaria. Bueno, muchas gracias. Estamos a días del 25 de noviembre, nada, nada, que creo que es el jueves que viene, si mal no me equivoco, Laura. Sí, el jueves que viene es el día que se celebra la no violencia contra la mujer y bueno, desde Ni Una Menos hemos organizado varias actividades para que las mujeres nos podamos congregar a seguir pidiendo justicia, a seguir luchando por la no violencia, por la igualdad y y bueno, por todo lo que luchamos las mujeres en la Argentina y en el mundo. Exacto. Bueno, más allá de las actividades que se van a realizar ese día, están haciendo, tengo entendido que están haciendo una colecta. Si es así, si me equivoco, cortame en En seco. general, todas las fechas que entre las feministas y el Ni Una Menos organizamos, hacemos colectas para armar nuestra plaza, para armar nuestro festival. Las compañeras siempre donamos lo que podemos en una cuenta que maneja finanzas del Ni Una Menos. Y bueno, y a partir de ahí, con la plata de todas las compañeras y compañeros que también colaboran, armamos nuestros festivales, nos autofinanciamos, digamos. Claro, ahí tengo dos contactos o dos formas de poder hacer un aporte económico, ¿no? Una es una cuenta de CBU, que es larguísima, la voy a decir muy despacito. Y la voy a repetir las veces que hagan falta, ningún problema. Es el 03 400 609 086 000 238 21017. Eso es en el Banco Patagonia, por el motivo 25N. Y hay otra, que es a través de Mercado Pago, que hay que agendar un número 261-533-4021 a nombre de Cecilia Pereira. Exactamente. Bueno, genial, eso es muy importante porque es solamente a través del aporte comunitario que se pueden llegar a hacer estas gestas, ¿no? Exactamente, sí, porque los movimientos de mujeres y las organizaciones en general no tenemos presupuesto. Ni Una Menos está constituido por más de 20 organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, mujeres autónomas. Y bueno, a partir de esa colecta, es en general que armamos nuestras plazas, nuestras marchas, la seguridad, todo lo que tiene que ver con, en este caso, que va a haber una plaza colmada de feriantes, de compañeras con charlas y talleres, y también una puesta en escena de bandas y música y bueno, todo para celebrar y celebrar y para militar como todos los 25 de noviembre la no violencia contra las mujeres. Exacto. Bueno, y más el tema, ¿por qué es tanto esta comunicación? Es más que nada, primero el pedido de ayuda a la comunidad. Es digamos, no es lo más importante, pero sí ayuda un montón el Suma, pedido de suma mucho, ayuda económica, ¿no? Porque, sobre suma todo, mucho. teniendo un estado como el nuestro, no es solamente el estado mendocino, sino todo el estado en general, que por ejemplo, a la hora de hacer algún aporte en los bonos de sueldo, es ínfima la cantidad que se hace a las compañeras o al compañero que tengas de pareja. Sí, desde Ni Una Menos estamos siempre reclamando o siempre nuestras consignas está que el Estado es responsable y el Estado está ausente en cuanto a incluir nuestras demandas dentro del presupuesto. Claro. No son más de 8 pesos por mujer lo que el Estado mendocino le otorga a una mujer que sufre violencia. Entonces, el presupuesto que hay para dividir entre todas las mujeres que sufren violencia y todas las acciones que se podían realizar a través del Estado, bueno, son nulas. Entonces siempre desde el Ni Una Menos, en todas nuestras marchas, en todas nuestras acciones, viene la el rechazo y el repudio a que, a que las mujeres nunca estamos incluidas en todo el presupuesto. Y creo que esa es una de las grandes falencias del gobierno de Mendoza. No sé si es una falencia del gobierno nacional, a través del Ministerio de las Mujeres se ha logrado empezar a articular o a trabajar, y calculo que a medida que el ministerio vaya se vaya reafirmando, porque es un ministerio muy nuevo, irán a haber nuevas nuevas posibilidades. Pero bueno, siempre las mujeres hemos sido las relegadas de la de los presupuestos, y hemos sido relegadas de las acciones del gobierno. Entonces, por eso siempre desde el Ni Una Menos decimos que el Estado es responsable, porque el Estado se va a ver en nuestras vidas. Y debería tomar acciones para proteger y para defender la vida de las mujeres. Y para que cuando una mujer sufra violencia, haya un Estado presente que le permita a esa mujer tomar decisiones y poder alejarse de su círculo de la violencia, y no que el Estado siga siendo el que ejerce una violencia institucional que le impide a la mujer también tomar otras decisiones. Entonces, bueno, los reclamos al menos siempre son por mayor presupuesto para poder combatir, si se puede usar esa palabra, la violencia contra las mujeres, y para poder llevar adelante acciones que permitan a las mujeres que tienen que tomar estas decisiones tan difíciles tener un resguardo, tener una posibilidad económica, tener un hogar, tener una vivienda en donde puedan alojarse con sus hijos, porque en general son madres que maternan hijos. Claro. Y que a la violencia simbólica, a la violencia económica, a la violencia, la propia violencia de golpes, implica que esa mujer esté amedrentada y no pueda tomar las decisiones que quiera tomar. Bueno, entonces, justamente, ahí vos hablaste justamente de varios temas violentos, y también la concientización de que violencia no se encuadra sola y únicamente cuando te pegan, ¿no? La física, sino los otros tipos de violencia que por ahí pueden ser sutiles o no, pero no dejan de serlo, como la violencia económica, la violencia ideológica, el acoso, un acoso laboral también puede ser tremendamente violento en cuanto a las mujeres y las disidencias. Sí, exactamente. La ley 24.685 es la que nos ampara y la que nos ha enseñado a dar un camino de entender qué son las violencias, ¿no? Porque en la sociedad le decimos, bueno, un grito, un golpe a la pared, te dejo 50 pesos para hacer un guiso y arreglate, qué gorra estás hoy, o sea, la violencia y el maltrato que hay dentro a veces de las parejas, de las relaciones de... en el que el varón por ahí ejerce una relación, generalmente ejerce una relación de poder, son como micromachismos o a veces cuestiones que uno dice, bueno, déjalo, eso no... Y en realidad la intimidación, el maltrato, la falta de acompañamiento, si se puede llamar de esa manera, o de compartir las tareas domésticas, bueno, la forma en que las mujeres estamos acostumbradas a aguantar, ¿no? Tal cual. A veces nos damos cuenta muy tarde que hemos caído en el círculo de la violencia, porque estamos como todo el tiempo remedando eso, diciendo, bueno, es así, bueno, es un gritón, bueno, uh-huh, está caño, bueno, es... Claro, sí, pero es porque es todo un sistema, Laura, es sistemático. Es el sistema patriarcal, aunque a mucha gente no le guste que lo tomemos así, es un sistema que por años ha dicho que la mujer tenemos que aguantar, y ha minimizado las violencias. Es lo bueno de la ley que logramos, que la ley pone de manifiesto cuáles son las violencias y cómo se incurre en cada una de esas violencias. Entonces ya no nos podemos hacer mal y pronto los boludos, los boludes, porque la ley te dice, bueno, esto es violencia, lo estamos poniendo adelante de los ojos de cada persona. Y bueno, y las feministas militamos para que esas violencias se conozcan y para que las mujeres empecemos a darnos cuenta que lo que tomamos como a veces normal no son tratos normales. Tal cual, Y bueno, ahí implica el camino para vivir libre de violencias, ¿no? Como cuando uno empieza a darse cuenta cuáles son las violencias. Exacto. Y es algo de lo que no se escapa a nadie. Esto es difícil explicarlo, es difícil de entenderlo, porque ahí nomás... me ha pasado a mí, he sido uno de esos tontos que lo ha dicho, no, si yo no soy violento. No. No, porque no nos damos cuenta. Normalizamos situaciones gastadas que creemos que pasan porque es un chiste y resulta que podemos llegar a dañar a alguien tremenda y terriblemente que no está bien, que no está bien, y revisarnos constantemente. Se te corta un poquito. Digo, no sé si me escuchas ahora. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahí. Digo que no hay nadie que se salve de esto. Nadie. Y tenemos que estar revisando constantemente nuestra forma de relacionarnos, porque podemos lastimar a alguien creyendo que algo es un chiste o una gastada y puede ser algo tremendamente violento. En realidad creo que estamos en una etapa de profunda revisación, ¿no? Podemos hablar de deconstrucción en algunos casos, pero como que todo el tiempo estamos en etapas de profunda revisación porque hacia adentro, hacia nuestros comportamientos, hacia la manera de que nos relacionamos en todo sentido, varones y mujeres, porque obviamente el cambio para que el patriarcado caiga es cultural y tiene que ser entre varones y mujeres, ¿no? Y disidencias. Todos juntos tenemos que intentar empezar a cambiar las prácticas. Nos cuesta cotidianamente no incurrir en los micromachismos, en defender lo indefendible, en seguir diciendo, bueno, fue un chiste y no te aguantas nada, no te aguanta un chiste, que es lo que te dicen siempre cuando paras el carro y decís, bueno, eso es machismo, estás incurriendo en una práctica machista. Pero bueno, creo que el camino es compartido y el camino es como empezar a profundizar entre nosotros y nosotras y nosotres, qué es la vida que queremos tener, cuáles son los cambios que le queremos dar a esta sociedad, cuál es el verdadero lugar que ocuparán las mujeres y las disidencias en la sociedad después de dar tanta pelea para ocupar también espacios de poder. Yo soy una convencida que, bueno, que la lucha es compartida y en que entre todos nos estamos ayudando a cambiar o nos estamos compartiendo información para empezar a mejorar prácticas cotidianas que han sido siempre normalizadas. Pero creo que hay como un ojo o un oído entrenado en el que tal vez ahora sea más fácil marcar eso y que también sea una posibilidad de que se cambie, ¿no? Entre varones y mujeres. Tal cual. Por años nos han dicho que las mujeres somos enemigas, que no podemos trabajar juntas. Por años hemos pensado que el mejor amigo es un varón, por ejemplo. Entonces estoy nombrando cosas que nos pasan a las mujeres cotidianamente, porque le tenemos inculcado el patriarcado y el machismo en las venas. Entonces empezamos a mirarnos entre las mujeres como mucho mejor, como amigas, como compañeras de militancia. Empezamos a entender que hemos sufrido todas las mujeres las mismas opresiones. Hemos empezado a atendernos redes, y en esas redes nos hemos dado cuenta que juntas de verdad somos poderosas, porque podemos llegar a construir lo que se nos dé la gana, o sea, pero por muchos años nos han dicho que no podemos. Entonces desde ahí yo creo que empieza, que nace como una nueva impronta, que es a través del feminismo y a través de esa conciencia de saber que la otra no es tu enemiga, pero por años y años y años nos han dicho que las mujeres entre nosotras no podemos convivir, ¿no? Entonces, por eso tengo que es una práctica cotidiana de reconstrucción, de revisación, de empezar a ver cómo nos paramos de nuevo con otra mirada hacia el mundo y cómo educamos a las nuevas generaciones con otras miradas. Tal cual. Y recordemos que por qué el origen de esto, que fue aquel asesinato de las hermanas Mirabal, las mariposas, acá me corregime, las mariposas eran las mariposas. ¿Violeta ser así o me estoy metiendo la pata? Ayúdame. El color violeta no sé muy bien por qué se asocia a la... No soy una erudita de los colores del feminismo, pero sí, las mariposas fueron como el incentivo, o es nuestra celebración en memoria de las mariposas que fueron matadas por la dictadura, muertas, asesinadas por la dictadura de Trujillo. Uh-huh. Y bueno, fueron mujeres que se impusieron contra un poder y fueron mujeres luchadoras y militantes de una causa, y nosotras las celebramos y tratamos todos los días de honrar la memoria de las mujeres que han muerto, de todas las mujeres que han muerto en en circunstancias de, ¿qué sería? De, esto es un, de abuso de poder, sí, de, tal cual, de dictaduras, también. Pero bueno, también en el nombre de las mariposas también militamos y llenamos las calles para recordar los nombres de nuestras propias muertas, que son cada vez más, que siempre tenemos que contar cada vez más números, que entendemos que llegamos tarde, que a veces te da mucha desesperanza no ver que se tome la denuncia, pero que no se llegue a tiempo. Uh-huh. Que bueno, entonces en el nombre creo que de las hermanas Mirabal es una lucha constante y cotidiana por que no haya más violencia, que no haya más muertas, por femicidios. Y que tampoco hablamos muertas por decisiones de poder, por dictaduras y por toda, porque las mujeres siempre somos como el centro de la como el centro de la escena cuando hay que castigar. Entonces bueno, claro, y solamente y encima no solamente el centro de la escena, sino muchas veces hasta el hecho de que ser culpables, se las acusa de ser las responsables de haber generado ese hecho de violencia de distintas maneras, ya sea porque qué hace a esa hora en tal lugar, o porque se vistió a tal manera, o porque estaba sola caminando por ciertas calles, o justamente todo esto que estamos comentando vos y yo, Laura, es que el 25 de noviembre se va a conmemorar este Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y es por eso que también se hace esta toma de conciencia y este espacio. Uh-huh. Que tenemos los viernes que justamente quiere cambiar por lo menos una porción del planeta para que tengamos un mundo mejor. Bueno, yo les súper agradezco la invitación a participar entonces de este espacio. Entiendo que La Mosquitera es una radio amiga, una radio que siempre está con nosotros en todas nuestras banderas, acompañando. Es una radio que también concientiza, porque lo que vos decís de los prejuicios y de la siempre culpabilizar a la víctima, mucho tienen que ver los medios de comunicación. Los que hacemos radio feminista, los que hacemos radio con intención de que eso cambie, nos damos cuenta todo el tiempo de que los medios culpabilizan a la víctima, de que los medios nunca no hacen un espectáculo de lo que está pasando. Entonces por ahí esa concientización, ese trabajar a favor de las mujeres es nuestro gran aporte como comunicadores a cambiar la realidad. Entonces bueno, agradecida siempre y agradecido siempre ni una menos obviamente a La Mosquitera, de que las compañeras de La Mosquitera también son parte a este espacio de concientización y a esa lucha constante, porque ustedes todo el tiempo no es solamente de 25, de 8, sino es un acompañamiento constante de todo el tiempo de acompañar todas las actividades. Así que muchísimas gracias a La Mosquitera por estar siempre. Bueno, y es al revés, y al revés también, gracias a ustedes. Bueno, Laura, mucho éxito para el jueves que viene, que sea lo que pasa siempre, todos los 25N que han habido estos últimos años, una fiesta del encuentro, una fiesta del abrazo, una fiesta de que saber que no están solas. Así que, bueno, repito, éxitos y muchas gracias por esta comunicación, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Déjame invitar entonces a toda la comunidad el 25 de noviembre en la Plaza Independencia a partir de las 16 horas. Van a haber talleres, se pueden inscribir en talleres, se pueden va a haber feriantes y luego la marcha y después un festival de música. Así que, porque sin alegría no se logra ninguna lucha, ninguna batalla se gana sin alegría. Están todos invitados el 25 a la Plaza Independencia y a marchar con las compañeras. Bueno, éxito. Y compañeres. Abrazo. Bueno, un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias.